Y vamos al siguiente tema, que tiene que ver mucho con lo que estamos platicando ahora, porque por un lado es el tema de la recaudación, pero por otro es el tema del gasto. Usted sabe que una vez que en el Senado, antes de que termine octubre, se ha aprobado la ley de ingresos, bueno, pues tienen durante el mes de noviembre para discutir el presupuesto de ingresos. Pero hay un dato que ha llamado la atención, que es el subejercicio registrado durante el 2009, es decir, presupuesto aprobado para ejercerse, pero que no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, hay 13 programas sociales que registraron subejercicios, según anunció la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, que aplicaron menos de 10% de su presupuesto anual durante por lo menos una parte de este año, el primer semestre del 2009. Y de este tema vamos a platicar con Diego de la Mora, quien es investigador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, un think tank, como se les llama en Estados Unidos, un centro de investigación. Y a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. Diego, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, y buenos días al auditorio. A ver, ¿qué es el subejercicio y en qué momento se considera un subejercicio o no una política de ahorro o simplemente pues un retraso en el gasto? Bueno, los subejercicios son recursos que aprobó el Congreso para que se ejercieran en algún destino de gasto y que por diversas razones no pueden ser ejercidos. Estos recursos, lo que ocurre es que se reciben a la tesorería y después, en algunos casos, se invierte en programas sociales y en otros casos no queda claro el destino de estos recursos. Ahora, es un problema grave porque lo que nos ha mostrado el análisis que hemos hecho en Fundar es que hay un problema sistémico de subejercicios crónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que año con año hay subejercicios bastante cuantiosos en diversas secretarías y en diversos programas. ¿Qué explica el subejercicio? Porque pues en un momento en el que el gobierno, en boca del presidente, ha dicho que el gasto público es una palanca, por un lado, para las inversiones, por el otro, pues para contener los efectos de la crisis, ¿cómo se puede entender que hay recursos que no se han ejercido? Es algo que tendría que estar analizando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al ser un problema sistémico. Es un problema que debería tener un diagnóstico por parte de la Secretaría. Y lo que nosotros decimos es que estos subejercicios lo que nos sugieren es poca claridad y poca congruencia en la conducción de la política económica. Y bueno, además, en un contexto de crisis como el que vivimos, los subejercicios agravan la poca recuperación que estamos teniendo porque dejan de gastarse recursos ahí donde es necesario y donde ayudarían a reactivar el ciclo económico. ¿Cuáles son las áreas que presentan mayor subejercicio? Es preocupante porque las áreas que presentan mayor subejercicio son, por un lado, las áreas que afectan directamente a grupos vulnerables, como salud, agricultura y recursos que se destinan a atender a programas para atender a la pobreza. Eso por un lado. Y por el otro, hay subejercicios muy significativos en el Programa Nacional de Infraestructura, a través del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, que debería estar sirviendo para reactivar la economía, pues no se están ejerciendo esos recursos. En el primer informe trimestral nos reportaron que había de recursos en ese fondo por alrededor de 550 mil millones de pesos, de los cuales en el segundo informe trimestral se decía que se habían gastado nada más 387, esto es menos del 2% de todos esos recursos. ¿Quién tiene mayores problemas a la hora de ejercer los recursos? Que es algo que nos pregunta Edgar Ríos a través de internet. ¿Si es un problema de la federación, de los estados, de los municipios? Mira, el estudio que hemos hecho en Fundar se refiere nada más al gobierno federal. Es muy difícil saber cómo ejercen los estados porque la información es poco clara. Hay mucho menor transparencia en ese sentido. Pero en el gobierno federal, las secretarías que más han subejercido son la Secretaría de Salud, que en 2006 subejerció casi el 2% de su presupuesto, y en 2007 subejerció 4.39% de su presupuesto. Otra secretaría que subejerce año con año es la Secretaría de Agricultura, que ha subejercido pues parte importante de su presupuesto, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también subejerce año con año. ¿Qué habría que modificar? Estamos platicando con Diego de la Mora, investigador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, este centro de análisis e investigación. Diego, ¿qué habría que modificar? ¿Qué habría que modificar para hacer más eficiente el gasto? Lo primero que habría que hacer es una evaluación de por qué esto ocurre año con año. La Secretaría de Hacienda tendría ya que tener un diagnóstico de por qué se subejercen recursos y por qué lo presupuestado no puede ejercerse. Eso es un primer paso que no vemos que se haga. De hecho, a mediados de este año, la Secretaría hizo justo el 8 de junio un informe del vocero de la Secretaría y desmintió la información referente a su incapacidad para gastar el presupuesto de acuerdo a lo planeado. Entonces, en vez de estar haciendo un diagnóstico y en vez de estar buscando cuáles son las causas de estos subejercicios, la Secretaría de Hacienda lo que dice es que no subejercen y rechazan un argumento que hizo la Auditoría Superior de la Federación, concretamente el Auditor Superior Arturo González de Aragón. Dijo que dijo después de hacer una investigación minuciosa que durante 2007 se habían subejercido recursos por 120 mil millones de pesos, lo cual pues es bastante grave y más en este contexto de crisis, ¿no? Por supuesto, y alguna vez platicábamos con funcionarios de Hacienda y nos decían que bueno, parte de la dificultad es también pues todas las reglas que hacen difícil gastar un peso, es decir, entre los tiempos de las licitaciones, los estudios técnicos, las convocatorias, desde que se manifiesta el deseo, por ejemplo, de hacer un proyecto, hasta que este se realiza, pasa demasiado tiempo. Así es, y cosa que tampoco se ha solucionado, ¿no? Hay ya un problema, como decía hace rato, crónico, ¿no? Llevamos varios años con este asunto de los subejercicios y no se hace una reforma en ese sentido. Es el dato que comentaba hace un momento sobre los subejercicios del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura, pues es alarmante en este contexto de crisis, ¿no? Hay ahí casi 600 mil millones de pesos en una cuenta de banco que deberían estar incentivando la economía y deberían estar generando proyectos de inversión, y la mayoría de esos proyectos están en el proceso de licitación. Y si uno entra a la página del FONADIN, que es fonadin.org.gob.mx, ve desde inicios de año que esos proyectos siguen en licitación. Entonces no hay una búsqueda de nuevos mecanismos que permitan hacer el gasto más eficiente. Bueno, pues es un tema que hay que seguir discutiendo, porque no basta con que se apruebe pues ni la recaudación ni el gasto si no se ejerce como estaba planeado. Diego de la Mora, muchas gracias, y la página también creo que de Fundar, que vale la pena para que los amigos conozcan más pues el trabajo que ustedes realizan. Así es, www.fundar.org.mx, y tenemos una liga ahí al Observatorio de la Negociación Presupuestaria, donde tenemos los documentos que hemos estado investigando y donde hay análisis desde la ley de ingresos hasta cómo se ejercen los recursos en salud, cómo se está planeando el gasto. Entonces los invitamos a que vean nuestra página si quieren más información. Bueno, pues gracias, Diego. Muchas gracias, Mario. Bueno, le agradezco. Hasta luego, Diego de la Mora, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.